21 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos acompañándote por el aire de la 94.7. Bueno, estamos con invitado en piso. Ajá, tempranito. Vos sabés que en el bloque anterior, sí, cuando hice la presentación, si sí, va a llover, no va a llover el finde, dije, bueno, qué lindo que el finde no va a llover, uh-huh, un finde sin lluvia. Yo creo que al venir a piso, nada, creo que se despeló todo. Sí, no, puede ser, viste, no, pues yo bien, no puedo creer esto. O puede ser mal. Es como que lo miro y digo, ah, no, ¿es real? Sí. ¿Viste cómo son esas como, cosas? Como el reel. ¿Esto es real? Tal cual. En mi defensa, no, he venido otras veces. Pocas, no, muy pocas. No importa. Yo estoy hablando de 2023. Claro. Vidas pasadas. No, del año pasado ya es, o sea, el tema cerrado. No, 2023. Bueno, esa voz que acaban escuchando, que estaban escuchando ahí, tratando de defenderse, no sé. Lo indefendible. Bueno. No. Por lo menos lo. Totalmente. Lo miro de vuelta, no puedo creer que esté en piso a las 9:22. Bueno, Rodrigo Drager, director de Juventud de la provincia, muchísimas gracias por acercarse aquí a los estudios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda usted? Iba a decir que lo voy a tratar. Yo ando a full, usted anda, por lo que veo. Usted anda full, andamos bien, andamos muy desde el gobierno de la provincia, de la Dirección de Juventud, la Subs de Juventud. Sí. Muy contentos y contentas del lanzamiento que se realizaron ayer del mes, digamos, de las actividades en el marco del mes de las juventudes. Muy bien. Total. Con un evento ya conocido y ya instalado en la provincia de La Pampa, como es la FANESPO La Pampa, que luego de muchas consultas, por fin podemos decir, sí, vienen, vuelven, van a ser el 2 de septiembre en Intendente Alvear, van a ser el 9 en Jacinto Arauz, 16 y 17 en Santa Rosa, aquí en la ciudad, en el Polideportivo de Butaló, y finalmente la última, cerrando el mes, el 30 de septiembre y 1 de octubre, en el Club Independiente de General Pico. Esa edición va a ser por AGS puntualmente. ¿Qué es AGS? ¿Qué es AGS? Argentina Game Show es el evento gamer, si quiere, más grande del país, que arrancó con algo mucho más simple en Buenos Aires en su momento. Sí. Y hoy en día copa la parada y copa la parada de los influencers, copa la parada de lo gamer en general, tanto lo competitivo como del free to play, o sea, de ir a uno a ir participar. Este año incluso van a tener 4 días, aprovechan el fin de largo, así que la arrancó con uno, luego 2, el año pasado fueron 3 y esta vez lo alargan incluso un poco más. Sí. El año pasado estuvimos presentes, realmente un monstruo. Así que bueno, justo la de General Pico va a ser como una edición express de AGS acá en General Pico. Y la idea cuando está AGS es coordinar, es que coexistan las actividades y las lógicas de FANESPO con AGS y que vayamos más o menos de la mano. Y está muy bueno. Y está muy bueno aparte de aprender desde adentro. Sí. Que la productora está con tanta logística que hay muchos handy ahí. Y uno a veces queda chiquitito con tantas cosas, con el teléfono común. Pero está muy bueno. Muy bien, excelente. Así que por lo pronto, bueno, 4 ediciones entonces. Inicialmente, todo esto, como bien contabas, Rodri, en el marco, ¿no?, del mes de las juventudes. Está buenísimo, como siempre lo venimos cubriendo y resaltando, ¿no?, que vayan también por distintas localidades de la provincia, ¿no?, ni hablar eso, ya está clarísimo, y aparte creo que es la naturaleza de esta Fan Expo. Bueno, y la otra, preguntarte qué sorpresitas, ¿no?, las cositas que veía. Las cositas que se vienen, hemos... Bueno, la Fan Expo en general siempre se construye a través de la participación de las juventudes y es un evento del gobierno de La Pampa, si bien digamos surgió de la Dirección de Juventud, porque no podría haber surgido de otro lado. Claro. Normalmente es un evento donde están todos los stands de todos los ministerios, entonces por eso del gobierno de La Pampa, donde se hace protagonista a las juventudes, y el hacer protagonistas implica en cada momento adaptarnos a las juventudes que hace 6 meses eran distintas y que hoy en día están también planteando otras cosas. Incluso hace un año, imagino, cuando ustedes arrancaron. Cuando arrancamos, sí. No, incluso en las primeras incluso fue más adaptarnos y que el pampeano se adapte a la pampeanidad. Es ver hasta dónde vamos a fondo y hasta dónde no. Claro, por eso, por ejemplo, ahora en esto incorporamos el juego de uno y de truco. Porque es parte también de incorporar lo que somos y lo que nos gusta. Uh-huh. Sí, sí, porque sí, ya negar eso, digamos... Ni hablar. Claro, bueno. Te corto un segundito. Justamente me quedé pensando en eso, ¿no? Cómo van cambiando las juventudes y de acuerdo a lo que ustedes han ido viendo, ¿no? En todo este tiempo, creo que el año pasado hicieron 11 ediciones. Bueno, de las 11 ediciones, ¿no? De cómo arrancaron y todo lo que han vivido el año pasado, sumado a lo de este año también, ¿qué es lo que notan ustedes a nivel general, ¿no? Lo que piden los jóvenes también o las necesidades, o no sé si necesidades, ¿no? Las particularidades también, que lo habíamos conversado, que bueno, cada juventud de cada localidad también tiene su mirada distinta, su enfoque distinto. Claramente, sí. Bueno, en eso, por eso ya incluso el título le habrá llamado la atención, uh-huh. Y el 4.0 es en el sentido de inteligencia artificial, la IA o la IA, depende de donde lo quieran tildar, depende con quién hablen. Es algo que ya estaba apareciendo las últimas de allá, si veíamos que estaba... A ver, la inteligencia artificial ya con el GPS, digamos, con el Maps, ya estaba vigente. El tema es que se desarrolló un montón y hoy en día lo que queremos es, aparte, incluso lográndolo de manera más federal, por eso yendo a las localidades... Dar a conocer algo que por ahí los algoritmos, algunos que nos interesa un poco más el tema, nos muestran todo el tiempo, claro. Pero hay gente que no sabe todavía lo que es el ChatGPT, el ChatGPT, depende con quién hables, que no conocen distintas plataformas donde uno puede crear imágenes a través de texto, uh-huh. Donde que se pueden clonar voces, que se puede hacer un montón de cosas, uh-huh. Y por ahí la idea que en general la Fanespo tiene de la tecnología, o sea, los simuladores de carrera y lo de realidad virtual, para quien ya los vio, va a ser una nueva experiencia que tiene ganas de volver a vivir. Claro. Claro. Pero en esto es saber, muchas veces conocer implica no quedarse atrás, ¿sí? El conocimiento en este sentido de herramientas gratuitas que están disponibles. Uno tiene el teléfono y lo puede usar para mirar videos de YouTube de cocina y cocinar re lindo, cosa que yo no hago, por ejemplo. O puedes mirar y pedirle al ChatGPT, bueno, mira, yo tengo estos elementos en mi heladera. Bueno, mirá. Quiero que dame 5 ejemplos, con esto, tengo este aceite, qué mejor. Y el ChatGPT te va a responder adecuado a eso. Si nunca lo hicieron, yo lo descubrí la semana pasada, acá está López de testigo. No te digo que me está solucionando la vida, pero va por ahí. Y aparte, cuando ni bien lo conoces, al chat, que la gente dirá, es una aplicación, no, es una web, ¿sí? En vez de Google. Igual te digo, me sentí como lo decían los chicos, como medio en la película Her, ¿la viste? Con Joaquín Phoenix, la de la inteligencia artificial y demás. Me sentí... La tengo que ver. Ya, esta noche, mira, Terme el plan está muy bien. Está en Netflix. Mírala, porque te juro, me sentí así, como charlando, digo, ¿qué hago charlando con un robot? Sobre no sé qué le había preguntado. Un amigo se enojaba porque yo le hablaba, le decía, por favor, tal cosa. Y dice, no le hablas, dale una orden. Y tenía razón. Pero... porque uno piensa que es un humano. Claro, lo trata como tal. Claro, pero del mismo te responde, yo soy un robot, no sé qué me tiró el otro día. Disculpa. Bueno, a veces perdón. Le pifia, chicos, a veces. Sí, y chicas, a veces le pifia. Pero en lo macro te sirve para ordenar cosas. Sí. Eso lo vamos a aplicar, digamos, cómo hacer un prompt, que es como la orden. ¿Qué La orden clara, respondeme como tal cosa, en tal formato y alguna cosa más. Con esas 4 cosas te manejás. Sí. Como bueno, pero por eso en estar actualizado implica muchas veces eso si alguien conoce eso ya está muy por encima. Por ahí tiene que hacer un resumen de un texto, por ahí tiene que decir, bueno, a ver, no tengo ganas de escuchar el audio que me mandó Dragger de 5 minutos. Claro. ¿Cómo le digo a Dragger, aunque es Dragger, pero no importa, cómo le digo a Dragger que en realidad no me mande audio 5 minutos de manera respetuosa? Y el chat te va a tirar a una opción de hacerlo. Respuesta cordial. ¿Eh? De respuesta cordial. Demasiado cordial. El chat va a ver, hay que hacerlo un poco más informal también. Muy bien, excelente. Bueno, Rodri, volviendo un poco no a la Fan Expo, también está buenísimo porque vos ahí, bueno, resaltás mucho no lo de las juventudes, todos los juegos que están muy en boga y obviamente no tanto los digamos lo que es la tecnología, lo gaming como lo tradicional, que decís el uno, el truco, eso está genial, que ustedes desde Jóvenes en Línea han hecho esos torneos de truco de uno, y está bueno que también como la Fan Fan Expo se ha ido mutando, por así decirlo, y ha terminado siendo para toda la familia. Lo hemos visto cuando fue aquí en el Belgrano, que veías a las familias enteras llegar a la Fan Expo. Exacto, exacto. Y aparte ya está previsto de manera institucional que una hora antes en todas las ediciones haya un espacio para personas con discapacidad, para adultos mayores y para personas con TEA, en general niños, para que puedan probar sin muchas luces, sin mucho ruido, y que puedan tener una experiencia también. Claro. Son momentos muy lindos donde están viendo para muchos algo nuevo y para otros, bueno, y la alegría, aparte que se contagia en ese momento, es tremenda. Y después no son solamente juegos, porque muchas veces son competencias y a veces son exhibiciones. Claro. Es darle el lugar de, mira, qué jóvenes tenemos, bueno, esto, y valorarlos. Uh-huh. O sea, las que son exhibiciones, los que son claro. concursos, uh-huh. con un jurado pertinente. Claro. Por ejemplo, en Santa Rosa y Pico van a haber jurados a nivel nacional para los nuestros, y después los propios jurados vienen, ya nos lo dijeron en todas las ediciones anteriores, y esperamos que se repitan esta. Yo no tengo duda que va a pasar. Uh-huh. Che, qué buen nivel que hay en La Pampa. Che, qué buen nivel que, totalmente. Que hay así. Y después hemos incorporado dentro de las cositas como algo nuevo. Una edición clubes, no sé si la vieron, para Santa Rosa. Sí. La idea es no ponernos la meta de que va a ser la fundación del OiSport en La Pampa. Pero puede, si ser, queremos, puede ser el puntapié inicial. Claro, el puntapié inicial lo va a hacer, porque el ruido a los clubes les va a ver. Cuando vean, quienes se animen a postular en Free Fire en escuadra, o sea, de cuatro, en Fortnite, en Counter, vos que sos jugador de Counter, y en FIFA, cuando vean a los chicos o a las chicas con la remera de Belgrano, de All Boys, de Estudiantil, de club que sea, que estén representando, que haya un caster, es decir, el caster es el comentador de los juegos de eSport, que esté manejándote vos como viene acá y como relata acá tenemos un caster. Acá tenemos uno, vamos a invitar a castear entonces. ¿De fútbol qué? Americano, ¿de? Full y de ahí para... ¿De todo? Multicaster, listo. Sí. Anotado. Quiero, después que me castee la partida de truco también y la de uno. Así que... de ajedrez, mirá, de ajedrez. Que lo vean con la pantalla grande representando el club y la gente hinchando. Esos son los eSports. Ornamentados de una manera u otra, pero cuando lo vean, que puedan percibirlo, y cuando por ahí vean que los propios chicos y chicas que están yendo a su club y otros que están al lado, es una manera que vengan, no es que reconocerlos, que también están, ¿sí? Y acá lo importante, porque sé que obviamente es una discusión que se va a dar, los deportes electrónicos son electrónicos y demás, los jugadores, los pro players y las pro players tienen que dormir bien, alimentarse bien, entrenarse en reflejo, en un montón de cosas. Sí, cosas a veces mentalmente no voy a citar, pero bueno, hay una reconocida no sé si es psicóloga, psicopedagoga, bueno, una especialista en un club nacional, se llama Sandra, que a los jugadores lo entrenó en tomar decisiones rápido. Son ese tipo de trabajos, mira, ya cayó. Son ese tipo de trabajos el que se hacen incluso para los eSports. Muy bien, la verdad. Yo veo una como... Fan Expo por un lado y después este otro certamen por el otro. Está bueno. Sí, totalmente. Está buenísimo eso, está muy bueno. La otra, yo me quedo con lo que vi una vuelta y disfruté mucho, que es el, por ejemplo, concurso de cosplay, sí, seguirá estando, de sigue freestyle, de hip hop. Yo estoy con el baile ahora, ¿viste? ¿Estás con el baile? Sí, estoy con el baile. Entonces ya de modo baile. Después que dentro de un año hablamos. Bueno, participando entonces en el concurso de K-pop, porque el K-pop, si vos viste, hay muchos géneros, tiene mucho de hip hop. De hecho, a veces se visten un poco más. Es hip hop coreano, si lo quisiera, pero porque surgió ahí. Las bandas surgieron de ahí, pero en realidad no te das cuenta. Vos pensás que son yankees o que son ingleses, pero en realidad están cantando en inglés porque son justamente de ahí. Concurso de cosplay va a haber. Bien. Con premios, incluso dinero, hasta para apoyar a los propios que están, porque quienes están ahí incluso viéndolo y quienes lo ven en otras provincias son por un mundo, entonces también les sirve, estás apoyando también a todo el gasto que vos tenés para hacerte la ropa. Van a haber charlas sobre inteligencia artificial, van a haber trivias de anime, van a haber concurso de dibujo de anime, que uno diría, bueno, qué cosita, pero fueron de las cosas que más explotaron. Sí, o sea, sí. Y había gente esperando, ¿y dónde es? Y gente más a veces que para anotada para el FIFA, te digo, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de mucha gente que le gusta dibujar y vos decís, bueno, la FAN Expo es el lugar para que puedan realizarse y para que puedan mostrarse y para que puedan incluso encontrar comunidad, que es lo lindo de estos eventos. Ni hablar. ¿Qué nos hace falta preguntar? ¿Invitados? Invitados especiales. Invitados, vamos a tener a Chewbacca. Sí. ¿Saben quién es? Sí. Bueno, pero el operador está es así, como me reí, me encantó. Va a estar Jack Sparrow, sí. que es la misma persona que lo hace. Le dije, no, vos, Jack Sparrow. Y comete la cancha con Jack. Es una cosa, o sea, es igual. Y es tremendo. Van a haber algunos cosplayers, falta un montón más que se confirmen. Uh-huh. En realidad hay una lista que todavía no está confirmada. Ika Cosplay es la que viene en cuanto a cosplay. Y después van a ver, Jaina viene como host. Y vienen un montón de casters de cada uno de los juegos que son reconocidos, que los ves. Y que también hacen participaciones, incluso con empresas internacionales que están allá y después van a estar acá relatando a los propios. Y dentro de la de Santa Rosa, porque puntualmente estamos acá, vienen dos Stormtroopers, que son los soldados del Imperio, de Star Wars, y quien viene, porque lo quiero resaltar, porque lo van a ir a buscar esos dos días, es una persona que el Jabo le dicen, es alguien que estuvo en Luigi el año pasado y que estuvo todo el día con el traje. Esos trajes son, te dan calor, estás como... Sí. Como que, bueno, salí un poco fusilado, fusilada, depende de quién haya estado. Y Jabo estuvo mucho tiempo, así que en Santa Rosa va a estar los dos días a full. Entonces van a poder tomar con fotos, desde tomando mate hasta lo que se le ocurra con los Star Wars, porque aparte lo van a disfrutar. Acuérdense lo que les digo. Muy bien. Muy bien. Estoy pensando... Quiero tu foto. ¿Qué? Bueno, ahí estaremos. La otra que también que vi en otra edición es Astrodivulgadores, por ejemplo. Sí. También. Sí. Van a estar los telescopios desde... No le quedó nadie sin invitar, Draver. No, estamos... Está y todavía todo. Van a sumarse algunas cosas más. Van a ver un espacio de juegos de rol, van a ver los inflables. Hay uno nuevo este año que está bueno. Yo igual tengo que probar. Yo todavía no probé el reloj loco. Yo pero me acuerdo lo tengo que probar de, cuando no me vea de nadie, un tobogán gigante. Sí. Ah, el tobogán gigante todavía no está confirmado ese. Pero tenemos un Banshee Basket que te quiero ver también, Augusto. Ustedes dos ahí compitiendo a ver quién en Boca están agarrados. No sé, yo no pude en una vuelta agarrar el lugar para correr ahí en Fórmula 1. Ah, bueno. Uno de carrerita que... Y la radio tendría que tener un representante por radio y hacer una competencia y el que gana. Pero ganás. quiero creer que ganás. Me gustó. Con él. Operador está choche, es un nene más. No, en este momento me parece. El operador ya no ve la hora de agarrar el auto y se va a las 4 ediciones. Y en paralelo, la idea con los stands gubernamentales es apostar a momentos para plan de lectura, para ambiente, para defensa de los recursos hídricos, eficiencia energética, ciberdelito en cuanto a seguridad. Muy bien. Digamos, cada ministerio, las líneas que están trabajando, y es el momento de llegar de una manera distinta, ¿no? Porque uno llega con un folleto y queda en el folleto de hablar, de mostrar, de decir, mira, esto es lo que pasa, esto existe, hay casos pambianos acá. Tanto para familias como para las propias juventudes que están preocupadas por esos temas. Totalmente. La otra a resaltar es que es gratuito todo esto, ¿no? Es gratuito. Remarcar, por un lado, eso, porque muchas veces uno tiene que ir a eventos y tenés el viaje, más el evento. Tal cual. Nos pasó a nosotros cuando quisimos ir a mirar otras cosas, por ejemplo, en la Friki Manía, que de hecho lo loco era hablar con otra gente y decir, es tan caro, es que yo tengo 4 hijos. Claro, ¿vos te imaginás? No, sí. yo no. La persona que me crucé en la Friki Manía de Concordia, Entre Ríos. Sí. Y claro, todos no pueden estar. Y aparte, para los emprendedores y las emprendedoras, es un montón de movimiento para ellos. Sí, es como que ese día se tienen que preparar, estar armaditos. Así que... Totalmente. Muy bien. Genial. Y es en cada evento vamos a sortear tres tablets, pero la idea es que puedan participar en los stands. Digamos, vos, los sorteos van a ser en base a que vos estés participando justamente de los stands y que te estés informando desde inteligencia artificial, ambiente, eficiencia energética, recursos, cambio climático, ciberdelitos, ciberbullying en general, y un montón de stand más. No falta nada, no falta nada. Está completo. Me preguntan si van a presentar algún juego de Wenitech. Y Wenitech. Wenitech es un programa. Weni es el programa de ese portal de emprendimientos de la provincia, que es de la Subsecretaría de Economía Social. Y las tres cohortes van a tener la posibilidad de mostrar los videojuegos que se realizaron durante el año pasado y este. Algunos están muy avanzados. De hecho, yo participé como participante, si quiere, de uno de ellos. El nuestro es la tercer cohorte, no pida muchas cosas. Estamos de a poquito todavía. Pero le digo que es como un test de la pampa, básicamente para que se imaginen el juego, con otras cositas más. Pero hay un montón de juegos y la idea van a ser que, si los pueden probar, que estén ahí con las compus para que puedan ir probándolo y viéndolos, o si es por celu y demás, o si no, que hayan gameplays para que vayan viéndolos, instalen y un montón de gente conozca y por ahí se incentive a hacerlo. Es programar un videojuego. Los videojuegos tienen como la artística, la de música, la de programación puntualmente, la artística bien de los diseños, la narrativa, tenés la producción, tenés un montón de cosas que uno diría, programar y es lo que menos haces es programar. Tenés un montón de cosas más y un montón de nada. Entonces es una idea es la idea que se pueda mostrar en todo lo que haya. CITIE va a estar, CITIE es la agencia de innovación del gobierno de La Pampa, con robótica, con tecnología, con todo lo que se pueda mostrar, y aprovechamos lo lindo de la Fan Expo, como en su naturaleza de Expo, es poder ser un lugar donde tus demandas o tus intereses se encuentran con gente que lo está ofreciendo. Entonces vos por ahí capaz que te enterás que a finales vos estabas a dos cuadras y hace dos cuadras vos tenías un emprendimiento que en realidad lo estabas buscando en internet, no lo encontrabas y lo tenías a dos cuadras. Bueno, pasa eso también. Sí, totalmente. Bueno, no sé si quedó algo ahí para agregar. Creo que está completísimo y nada, resaltar esto, ¿no? Que es un evento de gran magnitud, que está copado, que desde el día uno creo yo que se propusieron darle voz a los jóvenes, ¿no? Y escucharlos sobre todo también. Así que nada, todos los éxitos y después de todas estas cuatro ediciones, vacaciones de una semana. Sí, porque la verdad que hay justo que enganchamos un fin de largo que no sé si hay ahí que está la agencia y que capaz que tengamos que ir, pero igual estamos con otra actividad también en octubre, así que, y noviembre también. Muy bien. Así que vamos hasta el fondo. De última, aclarar para las localidades y para Santa Rosa, para puntualmente la de Pico, los torneos que se hacen de los juegos más grandes, por decir así. Puede participar cualquier persona del país. O sea que Pico en ese momento es como que va a recibir a quien vaya. Sí, sí, está bueno. Pero en Intendente Alvear, los del norte, y en Jacinto Arau, lo del sur, y Santa Rosa, lo del centro, la idea es darle un enfoque de free to play. Es decir, que el evento sobre todo sea para que uno vaya y aunque no sepa jugar mucho un juego, pueda jugar. Por eso está Minecraft, está Humble Guys, por eso está Fortnite y hay otros más. Le estoy hablando en otro idioma, pero básicamente juegos mucho más cortos y más casuales. Yo me quedo con el 1. Con el 1. Bueno, pero el CSGO y el Valorant tiene una inscripción previa. Tanto eso como los links de transporte, como lo están todos en Jóvenes en Línea. Sí. En esa inscripción previa, vos en el juego vas a la semifinal y final, que te la van a relatar. Pero lo importante es por eso, darle el otro espacio para que vos estés usando las compu, las consolas y demás, para apostar sobre todo a la justicia social y a reducir la brecha digital y ver cómo un Estado no es lo mismo que esté y que no esté un Estado presente, y por eso también sostener esto. Y el hecho de que se haya lanzado la Fan Expo La Pampa en este 2023 habla también de una política, de una decisión del gobierno de la provincia de continuar una política de Estado para los jóvenes, para las juventudes, donde se corre del lugar adulto y se le da lugar justamente a las juventudes, que ustedes van a ver, ustedes mírenlo, quienes están organizando cada una de las cosas, si bien desde arriba se coordina que básicamente no todo tenga un sentido, un lugar, son jóvenes, van a ver en cada torneo, si lo han visto, quien tiene un micrófono es un joven, y es eso muchas veces, es darle el espacio, no juzgar, sino justamente ir y aprender. Totalmente, excelente. Bueno, como siempre, para más info, ahí en el Instagram, ¿no? Jóvenes en Línea. Exactamente. Muy bien. Y en el link ese tienen un montón de cosas más, así que mírenlo. Incluso ahí está el link para que los clubes ya puedan empezar a postular sus jugadores y jugadoras. Por ahí, vos sos hincha de un club de acá, vos acá hay un club de... Sí, te armás un equipito y después... No, el club te tiene que postular, ¿eh? Mirá que vos vas representando al club. Capaz que vos sos de Belgrano y por ahí Belgrano te postula vos como jugador de Fortnite. ¿Quién sabe? Mirá. Sí, yo me voy para Always. Para Always. Always. Totalmente. Bueno, en fin. Fan Expo, 4 ediciones. Muy 2 bien. De septiembre, entonces, arrancando en Intendente Alvear. El 9 en el Zoom de Jacinto Arauz. 17 de septiembre en el Polideportivo Butalón, nuestra ciudad, Santa Rosa. Y finalmente en una edición con AEGC el 30 de septiembre y 1 de octubre en el Club Esportivo Independiente de General Pico. Exacto. Muy bien, a pleno. Bueno, nada, gracias. Gracias nuevamente. A usted. La verdad, copadísimo. Muy informativo. Muy informativo, sí, hemos aprovechado el tiempo. No sé si tenía que hacer algo, es como lo que hace ahora después. Sí, porque ya saliendo en ese momento. Está muy bien. Bueno, esperamos la próxima visita entonces. Sí, la próxima me olvidé de palta. Acá, estimo que ustedes comen palta y no facturas, pero bueno, para la próxima... prometo. Excelente. Bueno, no sé, no creo mucho en las promesas, pero bueno, si usted lo dice. Prometo. Director de Juventud de la Provincia, muchísimas gracias como siempre por la onda. Muchos éxitos ahí entonces, como siempre, a pleno con la juventud, porque tienen su espacio ahí en la Fan Expo, ahí con estas 4 ediciones. Rodrigo Drag, entonces gracias, como siempre.